Arena, Gárgolas, segundo ataque, DJ Frank, reviéntalos, ya, Nure. Cabalucci, ya no sirve tu boogie down. Le damos un duelo en rima a ver si me duras un crown. Tu tiempo ya pasó, no queremos tu servicio. En esta producción no se aceptan desperdicios. Maldito rookie, mi estilo es potente. Soy controversial, estoy en boca de la gente. No sé si es porque me quieren o me quieren ver jodido. Lo único que sé es que siempre hay un tema mío. Lambones, hablando de mis composiciones. Me critican y en su casa se aprenden mis canciones. Ratones, buscando maneras para tumbarme. Han hecho mil intentos, el bobo tienen que mamarme, soy certero, mi estilo es verdadero, ni bombero, que para la furia de este fuego, las críticas hago líricas, my DJ, testigo, que no me afectan las personas cínicas, hay guerra, no hay tregua, sálvese el que pueda, los cabreros serán quemados, ultrajados por mis letras, padezco de una enfermedad llamada lírica ruda, especialistas me dicen que mi condición no tiene cura, por eso avanzó, el tiempo es oro, no pierdo mi tiempo con personas que escriben lodo. DJ Frank, el hombre recio, le mete duro, esperando que se caiga, te saldrán cayó en el culo. Es delicado y un poco serio, te habla el hombre más poderoso de este imperio. Ya, Gárgolas, DJ Frank, ya. Dime qué pretendes, individuo. Soy como el Bell cuando canto y no dejo residuo. Eso te pasa por ignorante. Quisiste frontearme en un show y ahora me toca esbaratarte. Dime qué pretendes, individuo. Soy como el Bell cuando canto y no dejo residuo. Eso te pasa por ignorante. Quisiste frontearme en un show y ahora me toca esbaratarte. No tengo perse porque a nadie tengo miedo. ¿Sabes por qué, motherfucker? Yo soy el miedo. Tú cantando, para mí eres una cleca. Cuidado que el chacal no te suene la trompeta. Lo que yo hago, solo lo hago por mi instinto. Y te juro que soy más sabio que el propio Clinton. Yo tiro rima, tú montas cara y solo ronca. Yo demantelo el cis como un niño lo hace un tonca. Tú dices que eres más intelectual que Madonna. A mí no me impresiona, ella es senda putona. Vamos al duelo, ¿cuánto quieres apostar? Que en mi libreta tengo escrito un infierno lirical. Soy como Nostradamus en la profecía. Y te cagarías de ver cómo esto acabaría. Ahora comprendes quién tiene el poder. Eres capaz de demandarme por trato cruel. Yo soy aquel que mata, soy el que mutila. El cabocón es como tú, le baja la autoestima. Ten en mente que Bayamón es mi respaldo. A ti te conocen por gatillo, a mí me conocen por alarlo o el estaca. Pongamos en claro este asunto. Antes de a mí tirarme, mejor acumula punto. Hago entrada a lo que es imposible. Lo que para ti es invisible, para mí es visible. Centella, no luche contra mí o te estrella. Yo te devoro y de ti no quedarán ni las huellas. Yo tengo mi DJ, busca el tuyo y vamos a tarima. Para prenderte con mi rima y sacarte las tripas. Dime qué pretendes, individuo. Si como el Bell cuando canto y no dejo residuo. Eso te pasa por ignorante. Quisiste frontearme en un show y ahora me toca esbaratarte. Ya, yeah. Desde Yanuri, Yanuri. DJ Frank. Gárgolas, segundo ataque, yeah. Segundo ataque, yeah. Segundo ataque. Very digital.